En vano preguntarás por nuestros maestros, aunque quien desande estos pasillos aún escuchará sus voces ahogadas por las nuestras algarabías que aún resuena en un mismo pasado. Las tardes se expandían, éramos niños que creían destruir un espacio sagrado. Todos nosotros, o lo que fuimos, hemos probado ser más valientes que el olvido. Veinte años han pasado desde nuestra partida. Era claro el firmamento, claro los saludos. Sin enfermedades, sin enfermedades, un océano nos acogía tan sereno como esos rostros que partían. Poco sabíamos de las tormentas y naufragios. Allende el horizonte, cataclismos indolentes. Azotaban las ciudades que juntos construíamos. Sobre baldosas verdes, entre paredes amarillas. Ya el bambú que nos acarició se ha ido. Como aquellos días de triunfo y de castigo, gemas que los bucaneros de dos décadas soltaron y que esta tarde aquí desenterramos 1900. Hoy cinco no fue un año, fue una victoria sobre un campo abierto. Días pasajeros y aún así presentes. Sobre las cañadas y bosques de Bucaramanga, nómada San Pedro Claver me trajo a tus campos, a una cofradía de almas tan transparentes y bellas que los años y el pesar jamás truncaron. Prósperas tardes de mi tardía infancia. En vano preguntarás por nuestros maestros, aunque tiendes ande esos pasillos, aún escucharás sus voces ahogadas por las nuestras algarabías que aún resuena en un mismo pasado. Algarabías que aún en un mismo pasado